comienzo del programa, que el 22 de agosto es una fecha emblemática, es una fecha repetida en el calendario de efemérides de la Argentina. Y bueno, decíamos que se cumplía uno de los tristes aniversarios de la llamada masacre de Trelew, donde se fusiló a 19 militantes que planearon un intento de fuga que no prosperó, y de los cuales 3 sobrevivieron, no obstante se les había dado un tiro de gracia. Poco después, con los militantes que fueron fusilados y sobrevivieron, fueron trasladados al penal de Devoto, donde compartían espacios, así, una manera poco rara de mencionarlo, con otro militante, periodista, escritor, que se llamaba Paco Urondo, y que aprovechó uno de los momentos más importantes que se daban en ese penal, que era la víspera de la asunción de Cámpora, para entrevistar, para recoger el testimonio de ellos, de lo que había pasado y un poco desmontar la versión oficial que circulaba hasta ese momento. Paco Urondo los entrevistó a María Antonia Berger, a Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, y recogió esos testimonios en un libro que se llama La Patria Fusilada. De esto ya hace casi 40 años, 39 años. Ese libro tuvo una historia que todavía no se terminó de escribir, digámoslo así, porque fue reeditado por el sello editorial Libros del Náufrago, cuyo responsable es Daniel Riera. Daniel Riera es periodista, escritor, integrante del staff de la revista Barcelona, así que de alguna manera compañero aquí de la Radio Nacional, y con quien estamos en comunicación ahora y le agradecemos que nos atienda en esta tarde fría de invierno, que nosotros estamos desde Tecnópolis. Buenas tardes, ¿cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo llegás vos a la patria fusilada? Mirá, yo leí La Patria Fusilada en la facultad cuando estudiaba letras. Era un libro inconseguible, digamos, me lo fotocopié en la biblioteca de la universidad, y siempre tuve ganas de editarlo. O sea, me pareció un disparate que uno tuviera que ir a una biblioteca a fotocopiárselo, digamos. Era un libro para mí insoslayable para entender la historia argentina y una obra maestra de periodismo. Bueno, con los años sucedió que me invitaron a dirigir una colección de crónica periodística, y me pareció lógico, digamos, que el primer título, una colección de crónica periodística con un sesgo latinoamericano, me pareció lógico que el primer título fuera La Patria Fusilada, ¿no? ¿Te acercaste, digamos, a través de, buscando un texto de historia o buscando un texto de la obra de Paco Urondo? No, las dos cosas, digamos. O sea, siempre el estudio de lo ocurrido en los ocurrido en los 70 y de la militancia revolucionaria y los libros sobre esa época y los libros escritos en esa época me interesaron especialmente. Bueno, y la masacre de Trelew es un hecho, bueno, no voy a descubrir América si lo digo, pero fue como una especie de ensayo general para el terrorismo de Estado que vino después, ¿no? Y desde el punto de vista de la militancia revolucionaria fue una de las pocas, si no la única, operación que intentaron todos los, digamos, la guerrilla guevarista y la guerrilla peronista en conjunto, ¿no? La única acción emprendida en conjunto por todas ellas. O sea, me interesaba el tema y me interesaba, por supuesto, el relato y el autor también, ¿no? ¿Cuál era la circunstancia en la que se edita en aquel 1973? ¿Existía todavía una versión, llamémosla así, oficial y una versión que no había sido contada hasta el momento? La versión oficial, en la que nadie creía, digamos, era el intento de fuga, que ellos intentaron fugarse y que la Marina reprimió una fuga, Eso era lo que decían los partes del gobierno de la NUCE. Por supuesto, nadie creía en esa versión. Fue todo como muy muy burdo, pero bueno, este fue como el primer relato detallado de los hechos, digamos. Y Urondo como bien vos contabas en la introducción a esta nota, Urondo graba la conversación en la víspera de Asunción de Cámpora, cuando el penal estaba tomado y era inminente la liberación de los presos políticos. Prácticamente la desgrabación de la entrevista que Urondo hizo con una leve edición, digo, con muy poco tiempo, porque el libro sale a los 3 meses de esta entrevista, o sea, Cámpora asume en mayo, la entrevista será el 24 de mayo, y el libro no sé si sea en julio o en agosto, o sea, prácticamente al toque, ¿no? Sí, perdón, me decías. No, y en tu trabajo de reeditor, digamos, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, los motivos pueden ser miles y vos lo podrás explicar mejor que yo, pero ¿qué dijiste que se le podría agregar al libro o en el contexto en el que se lanzaría? ¿Qué tendría para aprovecharse? A ver, bueno, a mí en principio era un libro muy importante que no estaba, digamos. Había que restituirlo, digamos, para el estudio. Es una época en la cual se habla mucho de los 70 y de lo que ocurrió y de paralelos entre aquella época y esta, y de ideales en común y en lo que se pueda rescatar de aquellos militantes, bueno. Y a la vez es una época que tenía una coyuntura propia que nos quedaba un poco lejana, en el sentido de que, bueno, había una serie de cosas que explicar, porque la conversación era una conversación muy coloquial en la cual se hablaba de episodios de la época, como el Gran Acuerdo Nacional, ¿no? O la Dirección de Investigaciones, la DIPA, organismos, personajes, proyectos, o los 5 puntos de los Montoneros, cosas que en la época no hacía falta explicar porque eran como cosas cotidianas, digamos, y que ahora por ahí sí hace falta como ponerles notas al pie, digamos, ¿no? Poner un poco en contexto de qué estaban hablando, de qué estaba hablando esa gente, ¿no? Eso hicimos un trabajo de anotación, digamos, del texto. Y al mismo tiempo, el libro tiene, la edición original que sacó Crisis, tiene una nómina de los caídos, quiénes eran y en qué organización militaban, y 2 poemas de Gelman. O sea, tomamos como referencia la edición original, que es la de Crisis. Hubo otra en el 88, que sacó la editorial de Contrapunto. Nosotros tomamos como referencia la primera. Y a ese capítulo de Los Caídos le agregamos, lamentablemente, uno que se llama Los Caídos 2, claro. que remite, bueno, a las 4 personas que dialogan en el libro, ¿no? Que han sido asesinados, sabemos que han sido asesinados, o que han sido detenidos, desaparecidos. Y hay otro capítulo que se llama Los Juicios, que habla de la marcha de los juicios por el asesinato de Urondo, sí. Y el juicio por la masacre de Trelew, que terminó la instrucción y en algún momento tendrá que pasar a juicio oral, ¿no? Ese último capítulo sabemos que, bueno, es el que va a quedar viejo más rápido, pero bueno, a la vez está bueno que quede viejo, digamos, ¿no? Sí. Vamos a celebrar que quede viejo y habla de la historia como un proceso dinámico, ¿no? No es un libro pensado para que sea una pieza de museo, sino para que lo lea la gente hoy, ¿no? Llega el momento cuando se pueda actualizar de nuevo, pero bueno, queríamos dar cuenta de que estaba ocurriendo esto, ¿no? Entonces decíamos, el libro todavía tiene una historia, lo que se cuenta en el libro tiene una historia también que está desarrollándose hasta el momento. Lo de Urondo fue, digamos, tuvo sentencia hace pocos meses también, ¿no? Un poco antes de... No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no hay sentencia. Los abogados presentaron los alegatos. Los abogados de la familia Urondo presentaron los alegatos. Esto es en el marco de la mega causa por los crímenes de la dictadura en Mendoza. Claro. Hubo una novedad bastante importante en relación con la muerte de Urondo, que fue que hasta ahora lo que sabíamos, una compañera de militancia que estaba con Urondo, con su compañera Alicia Codarraboy y con Ángela, que es la hija de Urondo, que en ese momento era un bebé, sí. Era el único testigo, digamos, que compañera de Urondo que podía contar lo que había ocurrido, y que es René Aguali. René había dicho que Urondo les había contado a todos que se había tomado la pastilla de cianuro, la pastilla que solían tomarse los Montoneros cuando existía el riesgo de caer en manos enemigas, bueno, para no hablar o no confesar cosas que pudieran incriminar a sus compañeros. Y en ese momento, bueno, un policía llamado Sebastián Lucero, en el afán de hacerle vomitar la pastilla, o bueno, ensañado, digamos, lo mató a culatazos. Ahora bien, un forense hizo la autopsia de Urondo, en el juicio de Mendoza declaró que no había restos de cianuro, lo cual nos permite inferir que Urondo les dijo a su compañera de militancia y a su pareja que se había tomado la pastilla para que lo dejaran y se escaparan, digamos, ¿no? O sea, como que de alguna manera se inmoló para que ellas huyeran. No sé si me explico. Sí, totalmente. Estaba recordando los últimos episodios del documental que se hizo de Paco Urondo, La Palabra Justa, donde está contado justamente esto. Sin este paso que vos agregás, que es lo que se da. Claro, esto pasó hace un mes, digamos. Sí, sí. El forense de alguna manera reabrió la historia y agregó un elemento nuevo. Dijo, no, bueno, a lo mejor él dijo que se había tomado la pastilla, lo cual no quiere decir que se la haya tomado. Lo cual, bueno, habla de una especie de un sacrificio por la gente a la que él quería, ¿no? La Patria Fusilada, entonces, es lo que acaba de reeditar el sello editorial Libros del Náufrago. Estábamos con Daniel Riera conversando, que Daniel, de alguna manera, lo homenajeás también a Urondo en el espectáculo que presentás en La Libre los días viernes. ¿Algo así hay, es verdad? Sí, bueno, yo soy ventrílocuo, somos Paco y Oliverio. Oliverio se llama mi muñeco, nos hicimos llamar así en homenaje a nuestros poetas favoritos. Mi personaje se llama Paco y mi muñeco se llama Oliverio. Paco y Oliverio tenían muy buena onda, eran bastante amigos, y Paco entrevistó a Paco Urondo entrevistó a Oliverio Girondo para una revista llamada Leoplan en la década del 60, una entrevista muy linda que por ahí en internet está, si alguien la rastrea. Está, se consigue, bueno. Sí, es Paco Urondo, creo que entre otros de los méritos del libro, me parece que se le sigue dando pelota a uno de los intelectuales más comprometidos con una causa que ha tenido este país, que me parece que ha sido con algún motivo olvidado por la inteligencia cultural oficial, llamémoslo así. Claro, ¿no? Bueno, uno de los grandes escritores argentinos y una especie de síntesis así de coherencia entre vida y obra, digamos, más absolutos, ¿no?, que haya tenido la historia argentina. Daniel Riera, periodista, escritor, ventrílogo, él agrega también, responsable de Libros del Náufrago, que acaba de reeditar La Patria Fusilada, la entrevista de Paco Urondo a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew, que conversó con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y quería agregar una cosa. Sí. Si me permitís, el viernes, en la Asociación para la Memoria, en el Espacio para la Memoria, en que se ubica en lo que era Mansión Seré, en Morón, vamos a presentar el libro junto con Ángela Urondo, con Raquel Camps, la hija de Alberto Miguel Camps, y con Mariano Pujadas, el hijo de Mariano Pujadas, uno de los fusilados de la masacre de Trelew. Lo repetiremos el mismo viernes, entonces. Sí, el viernes a las 18:30. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes, gracias. La Patria Fusilada, entonces decíamos, la entrevista hecha por Paco Urondo el 24 de mayo de 1973 en el penal de Devoto a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew. Comentaba, no voy a repetir esos conceptos, sí, por ahí que aquel que quiera, por ahí que le guste, como escritor tendrá como todo, gente a la que le guste más, a la que le guste menos. A mí me han llegado mucho en su momento, cuando los conocí, los poemas de Paco Urondo, que están recopilados además ahora en una muy buena edición de Adrián Hidalgo, que se consigue, que tuvo ya sus dos o tres reediciones, por lo menos así lo pude ver cuando me crucé con un ejemplar en la Feria del Libro. Era escritor, era periodista, trabajaba también en publicidad, y era militante y le puso el cuerpo a la militancia, más allá de las palabras. Paco Urondo muere en combate, lo que se conoce como muere en combate, lo afecta a la cúpula de Montoneros, a la ciudad mendocina de Guaymallén, a comandar de alguna manera la célula de ahí. Él va porque responde a la organización, no muy convencido a Guaymallén, donde él había vivido un tiempo y donde dice, en síntesis, no es muy seguro que yo vaya ahí, dado que es un lugar a donde más de uno me vaya a reconocer. Lo conocen, claro. Es así que finalmente, bueno, como decía Daniel, es interceptado su auto con dos compañeras más y con su hija, Ángela, que tenía, no sé si llegaba al año, y ahí es donde como dice ahora el que agrega el testimonio de los forenses de la época, lo mandan. Un tipo además que le gustaba, podríamos, si lo tuviéramos que poner en los términos de ahora, un tipo al que le gustaba la joda, Urondo. Ajá. Tenía una vida social activa y le iba muy bien con las mujeres. Un dato por ahí para agregarle algo de color. Ganador, salía en la revista Gente cada tanto, Paco Urondo, mientras comía con algunas, y al mismo tiempo tenía, digamos, sabía militar con el cuerpo, como decía, y formar parte de la una de las organizaciones armadas de la época, y así, bueno, es que me parece que como decíamos, se lo ha tratado de borrar del campo intelectual en el que también tuvo mucha importancia. Paco Urondo, entonces, homenajeado de alguna manera por este programa. Los Muertos de Trelew también, de alguna manera, homenajeados por este programa. Los Rolling Stones, con la canción Gimme Shelter. Dame refugio. Dame refugio. Uh-huh. Hátelo como quiera. Pero bueno. Bueno, los que llegaron al avión, que seguramente cuando bajaron en Chile, dijeron eso.